mira, una emoción muy por adentro de mi espíritu, muy por adentro, diciendo que además cuando condenan por un caso, ¿no?, del circuito CAMP, es también como que yo hubiera logrado la justicia para mi hijo Gustavo. Es abarcativa. Y bueno, y yo sentí la gran emoción de que además son jueces con los que podemos hablar, están a instancias de lo que nosotros vamos pidiendo. Han escuchado a las víctimas, a tanta gente que valientemente vino a dar el testimonio. Los juicios y los jueces no actuarían así si realmente los testigos que tenemos, que son tan valiosos, que son solidarios, que tienen la valentía de que aún con la desaparición de López, el asesinato de Silvia Zupa, siguen igual viniendo a dar testimonio cada vez que son requeridos. Eso, la verdad, para nosotros es una gran riqueza. Por eso hay que ir a los juicios, hay que estar allí presenciando para darles la fuerza a los abogados también, especialmente a los abogados que son valientes y que también tienen el don de poder escuchar a toda la gente que va a llevar el testimonio, a todas las personas que fueron víctimas, que son todavía, porque todavía tienen adentro de su cuerpo el estigma de lo que fue el campo de concentración, la tortura y ver morir a muchos compañeros y compañeras. Y yo creo que este es un fallo que marca un final del 2012 con un, yo no digo nunca éxito, porque el éxito sería que nos encontráramos con nuestros hijos e hijas, pero sí de logros tan importantes. Y este es el logro del año.